Y esa pues es la misma del mismo día. Sí. Tenía yo unas niñas que eran, yo estuve en León aprendiendo a coser y eso, y estas niñas eran de la modista donde yo estaba. Pues era una profesora de corte y confección, y entonces igual íbamos 10 o 12 a aprender. Y yo allí estuve, en la calle Azabachería, pero ya no me acuerdo ni cómo se llamaba la modista.